me gusta besarte cuando tú no me miras. Son cosas que en la vida transforman todas mis penas y que hacen diferente la forma, la luz y el color. A mí me gustaría tenerte siempre a mi lado. Sé que algún día la luna y el sol nos verán. A mí me gusta escribir cosas cuando apenas me acuesto, pues pienso en cosas hermosas que sonríen por dentro. Las noches son propicias, oyendo, pensando y viendo, imaginando todo aquello que me hace feliz. A mí me gustaría tenerte siempre a mi lado, y yo sé que algún día la luna y el sol nos verán. A mí me gustaría tenerte siempre a mi lado, y yo sé que algún día la luna y el sol nos verán. A mí me gusta que me busques así tú nunca me encuentres, pues si me encuentras me pierdo y cuando lloras comprendo. Me gustaría que tú fueses más cariñosa, como una mariposa, tú vueles buscándome a mí. A mí me gustaría tenerte siempre a mi lado, y yo sé que algún día la luna y el sol nos verán. A mí me gustaría tenerte siempre a mi lado, y yo sé que algún día la luna y el sol nos verán. A mí me gustaría que el tiempo hacia atrás volviera y que se detuviera el día en que yo te conocí. A mí me gustaría tenerte siempre a mi lado, y yo sé que algún día la luna y el sol nos verán. A mí me gustaría tenerte siempre.